estudio. Nos acompañan dos conocidas ayalesas, Dayara Batus, Irache Parro y también Iraida Sáenz de la Fuente, que son concejalas de Ayala Batus. Egunon. Y les agradecemos que hayan venido porque, como saben, bueno, pues ha habido un poquito de ¿cuál sería la palabra? Polémica, por ejemplo. Pues sí, por ejemplo. Por ejemplo, poner alguna. Un poquito de polémica con relación al último pleno que se ha celebrado en Ayala, al que yo no asistí, no pude ir. Y bueno, pues no me he enterado de lo que allí ocurrió, pero en fin, como saben, pues los jeltzales emitieron una nota de prensa en la que criticaban tanto a Bildu como a Ayala Batus, porque al parecer no se había permitido, entendía yo, a, no sé si expresarse, hablar o en todo su contexto, que pudiesen dar o ofrecer la versión o información a algunos vecinos. No sé exactamente, Irache, ¿qué fue? ¿Qué pasó? Eso es lo que comentan desde AJPNV. Hombre, nosotros en principio, realmente, en la nota de prensa que hemos enviado como grupo político, yo creo que lo llegamos a explicar y espero que la gente lo llegue a entender. Intentamos hacer el trabajo e intentamos no aprovechar los medios de comunicación para sacar el rédito político que hemos entendido ahora que AJPNV está intentando hacer. Entonces, bueno, ellos comentan que no se les ha dejado hablar. Nosotros en la nota de prensa ya explicamos que efectivamente, en lo que son las comisiones, nosotros tratamos las comisiones como un mecanismo de trabajo, las entendemos así, y esas comisiones al final es para que todos los concejales, los que formamos el municipio, ¿no?, los que estamos allí, al final trabajemos y analicemos todos los temas. Nosotros tenemos información de cada expediente, podemos preguntar, podemos hablarlo entre cualquiera de nosotros, incluso como grupo político, si hay una persona afectada por ese expediente, podemos dirigirnos a ellos para conseguir más información. Eso lo sabemos todos, que lo podemos hacer así. En un principio, el equipo de gobierno sí que planteó que fueran unas comisiones abiertas. Lo que pasa es que no nos pareció, ni EAJPNV, ni APP, ni Ayala Batus, nos pareció que iban a ser operativas. Entonces, en todo momento las comisiones se realizan entre los que formamos esa comisión, los que estamos integrados. Normalmente no vamos los 11, sino que vamos dos representantes de Bildu, dos representantes de AJPNV, un representante de Ayala Batus y un representante de PP. Entonces, entre todos estamos allí analizando y debatiendo los temas. Y puntualmente, si vemos que existe la necesidad, se ha hecho, a día de hoy se ha hecho varias veces. Se llama a los implicados y se les dice que, por favor, se les invita a que acudan y a que expongan directamente sus casos o que puedan dar las explicaciones oportunas. En este caso, en el caso de las comisiones que celebraron el lunes, que bueno, estaba Iraida porque es la representante de Ayala Batus que está en esa comisión, en la de urbanismo, en este caso no se invitó anteriormente a los afectados, pero porque era simplemente una información de los trámites que se iban a seguir con esos expedientes, pero que se hace constantemente. O sea, en cada comisión aparecen expedientes y se tratan entre todos. O sea, no cada vez que hacemos una comisión invitamos o dejamos de invitar. Se veía la necesidad de invitar por parte de AJPNV, por lo visto, y por parte de PP, y en su momento, y yo ya hablo un poco por lo que me han contado y que quizá Iraida, pues bueno, Iraida sé que sabe mejor, ¿no? Pero bueno, por lo que hemos comentado, en su momento, en aquel momento, aquel día, se vio que no era necesario que acudieran en ese momento porque son temas que se están tratando desde finales del año pasado, justamente esos expedientes, y se tenía toda la información sobre la mesa. Y además, en ese momento en la comisión no se llegó a decidir nada en concreto. Se está hablando por parte de AJPNV, que es algo muy grave, que se está hablando de derribos, que por supuesto que son cosas graves, esos expedientes cuando llegan a derribos, pero es que ni siquiera se ha empezado un expediente de derribo. O sea, no es así. Entonces, Iraida, la cuestión es que, bueno, pues en fin, el asunto ha llegado ya a los medios, pues porque ha llegado al pleno. Es decir, me imagino que sus vecinos también se presentaron en el pleno y quisieron exponer su problemática, y quizás, no sé si el rifirrafe político lo impidió o exactamente cuál fue el... Pues no, realmente tampoco fue eso. Lo que sucedió fue que, bueno, el rifirrafe político comenzó previo a la intervención de los vecinos, PNV, bueno, pues entendió que debía llamárseles e invitárseles a acudir a la comisión. Bildu en un primer momento pues comentó que no lo veía necesario porque el estado en el que estaba la tramitación del expediente no lo requería. Y ya una vez finalizado el pleno, esos vecinos pidieron su intervención, intervinieron, explicaron en cierto modo su postura y en realidad lo que vinieron a pedir es intervenir en una comisión y poder explicar a todos los integrantes de esa comisión en qué estado estaba el expediente y ellos cómo entendían la situación. Entonces, bueno, entre todos al final más o menos se vio que era posible que hiciesen una solicitud, se les comentó para ello. Y concretamente Yara Batus, a través de las palabras de Irache, dijo que bueno, que si los interesados tenían interés en ello y era bueno que nos expresasen todo su parecer sobre el tema, pues no había ningún problema que acudiesen a una comisión y de hecho ellos ya nos han transmitido a nosotros, nos han pasado una copia del escrito que han presentado en el ayuntamiento pidiendo intervenir en la siguiente comisión de urbanismo para dar su parecer y su postura y explicar la situación desde su punto de vista. Y acercarnos un poco, pues eso, su preocupación. Es decir, que son problemas que se pueden solucionar, porque se decía también en la nota que, bueno, que los precisamente los políticos están para solucionar problemas, no para crearlos, ¿no? Claro, quizá un poco nosotros en respuesta, por ejemplo, a ese comentario que hacía EAJPNV en su nota de prensa, que tenemos que estar ahí para solucionarlos y no para crearlos, quizá un poco ha sido esa la... Pues bueno, no sé si es la filosofía que tenemos quizá diferente o las formas de actuación que al final son diferentes, porque sí que es verdad, efectivamente es verdad, estamos para solucionar los temas y no para asustar a los vecinos. Entonces, cuando salen de la comisión del lunes y desde EAJPNV se ponen en contacto con esos vecinos, a mí la primera llamada de esos vecinos me llegó el jueves antes del pleno y las informaciones que me estaban dando... Bueno, me estaban asustando. Yo decía, no puede ser que en esa comisión se haya quedado en eso, porque es que a mí no me ha llegado. Entonces, claro, cuando entiendes que los vecinos tienen una información, pero que la información no se corresponde realmente con lo que allí se ha tratado, se ha decidido, y encima, por supuesto, les afecta, y ellos creen que esa información que han recibido es la correcta, claro, estaban totalmente enfadados, molestos, y sobre todo muy sentidos. O sea, es que realmente te toca. Cuando es algo, un tema tuyo, es que te toca. O sea, te mueve por dentro. Sí, cuando y se habla además de derribos y cosas así, pues bueno, es una cosa grave, ¿no? Y claro, la preocupación es tanta que lo que no podemos hacer es invitar a esos vecinos y encima en ruegos y preguntas, que quizá fue un poco ahí cuando surgió la polémica, por decir así, en ruegos y preguntas, aprovechar, sacar ese tema... Intentar hacer el debate ese político o intentar culpar a los otros grupos políticos, en este caso a Bildu y a Yara Batus, nos intentaron culpar un poco de cómo había surgido, de las cosas que estaban pasando. Claro, hay que explicar realmente las cosas, hay que explicarlas bien y hay que decirles a los vecinos las cosas como son. O sea, a mí me llegaron a decir que estaban hablando de unas multas, de un montón de dinero durante cuántos, no sé cuántos meses, y no es cierto. Y claro, yo soy la primera que digo, bueno, es que si a mí me dicen que me van a poner una multa de no sé cuánto durante no sé cuántos meses, pues me da algo. Entonces hay que tener cuidado con eso. Bueno, el tema es solucionable, entonces, y la cuestión es que, bueno, lo que sí tenemos que tener en cuenta los vecinos es que cuando vamos a hacer una obra tenemos que hacerla de acuerdo con las condiciones que solicitamos, en este caso al ayuntamiento, y no podemos hacer una obra que no se corresponda porque luego pueden llegar los problemas. Que no sé si es el caso, desconozco, pero lo digo por fin. Porque quede, ¿no? Porque quede así en general. Sí, no, porque quede, porque si no, sí. Suelen venir los problemas, sí. ¿No? Y los problemas no solamente para el vecino que hace la obra, sino también después para los propios concejales que tienen que torear el asunto, por decirlo de alguna manera, o solucionar el problema, ¿no? Claro, sí. Porque hay unas normas que, claro, pues nos gusten o no, pues hay que cumplir. Sí, bueno, luego también... Sí. Pero cuando llega un expediente de ese tipo a la comisión, se nota, o sea, lo ves en el ambiente de la comisión, a nadie le es cómodo, a nadie le es agradable, por ejemplo, cuando se plantea un expediente en el que ya está en una fase en la que igual hay que empezar a plantearse el derribo o poner multas, a nadie le parece bien, pero muchas veces la normativa te obliga y claro. No te la puedes saltar. Entonces, que nadie piense que los políticos allí están a ver a quién ponen la multa más alta, es sí, lo contrario, ¿no? Bueno, vamos al grano también del asunto, que es lo de Yara Batus, ¿Es la llave? ¿No es la llave? ¿Es la muleta? ¿Es el bastón? ¿Es...? Pues parece que nos consideran la llave. Nosotros somos ahí Arabatu, sin más. O sea, es que tampoco es... Nosotros trabajamos independientemente de con quién. O sea, es que siempre lo hemos dicho, desde un principio, desde que hicimos además el momento en el que nos presentamos, el momento de precampaña, o sea, todo. Lo teníamos además clarísimo. Íbamos a apoyar ideas. Cualquier proyecto que surja o cualquier proyecto, cualquier idea que se plantee, pues la analizaríamos, la estudiaríamos y si estábamos de acuerdo con ella, pues adelante. Y vamos a decir que sí y ya está. Sí que sucede que cuando los dos grupos políticos mayoritarios no se ponen de acuerdo, o bueno, pues eso es, no se ponen de acuerdo, que cada uno piensa un poco de manera diferente o lo que sea, pues al final nuestros dos votos son la llave. Mm. Entonces, pues bueno, pues quizá por eso seamos la llave. Les ha tocado. Eso es. Mm. Bueno, en otros lugares les toca a otros grupos y no tiene nada que ver con Ayarabatus, por cierto, claro. De otros colores. Pues aquí. Bueno, y en el tema de las subvenciones, todo este el lío que se armó con subvenciones, todo esto, es un poco complicado para resumirlo en poco tiempo, pero imagino que están también en ello, ¿no? Abordando, tratando de, bueno, pues de alguna manera, si no es ahora mismo, que igual no es posible porque los presupuestos están ya aprobados, pero sí que hay una actitud por parte, yo creo que de todos los grupos, de abordar ese asunto y de tratar de limar un poquito más, ¿no? De que a uno no les toque uno y a otro les toque 80, por ejemplo, o cero y... A ver, en realidad hay aprobadas para este año y aprobadas unas bases. Entonces, todavía no hemos hecho la comisión, me imagino que será en breve la comisión en la que, después de que todas las asociaciones hayan presentado ya los anexos que tenían que rellenar y demás, una vez que estén presentados, los técnicos hayan hecho el estudio oportuno, entonces nos presentarán, supongo que en breve, nos presentarán a nosotros los resultados de cada asociación y con la partida que tenemos para las subvenciones, pues bueno, directamente se va a ir repartiendo entre todas las asociaciones que vayan a hacer cualquier tipo de actividad. Sí que es verdad que las bases reguladoras de estas subvenciones, pues en un principio no nos gustaba y nos siguen sin gustar a día de hoy. A Arabatus no nos gustaban. Ya, no sé, me estoy oyendo mal. Sí, no, escuchamos sí, bien. Sí, sí. Vale, perdona. Y entonces sí que es verdad que tanto a Arabatus como PNV no estábamos de acuerdo con esas bases reguladoras. Pero estábamos en una comisión, se votó y salió que sí. Por lo tanto, cuando hay unos resultados y salen que sí y se aceptan así, aunque no estemos de acuerdo, ahora tenemos que defender esas bases. Uh-huh. O sea, las asumimos como tal porque están aprobadas de esa manera. Ya está. Con las del 2011 estábamos también en desacuerdo. Y estábamos en desacuerdo tanto PNV como Arabatus. Y seguimos en desacuerdo. Pero bueno, son cosas que pasan, que se votan y que a veces ganas y otras veces pierdes. O sea, es que tampoco es mucho más. Lo que hay que intentar es reflexionar y hacer reflexionar sobre todo. Analizar esas bases y si realmente no son las correctas, aprender de los errores que estamos cometiendo. Cara al año que viene, pues a ver si se pueden cambiar y a ver cómo salen las de este año. Bueno, y como se supone, bueno, por lo menos intuyen desde un grupo que Bildu y Arabatus gobiernan el municipio de la mano, pues también dicen que tendrán que asumir la responsabilidad de lo que ocurra en Ayara en el futuro más próximo. No sé qué puede ocurrir, pero bueno, tendrán que asumirlo. Pues hombre, pitonisas no somos. ¿Qué ocurrirá? Pues no lo sabemos, ¿no? Pues bueno, puede que estén haciendo referencia al tema de, no sabemos, bueno, del polideportivo, pues que al final igual es la decisión más importante que se tomó por lo menos en 2011, parar las obras. Ahora hay unas cuestiones ahí pendientes, pues bueno, diputación de unas subvenciones, bueno, pues ahí está un poco el tema en el aire de las posibles devoluciones, que evidentemente la ley obliga a devolver y habrá que devolver, sin más. Lo único que, claro, para devolverte lo tienen que pedir y si nadie lo ha pedido, pues no hay nada que devolver. Cuando se pida, se devolverá. De ahí que no se reflejen los presupuestos, claro. Efectivamente, como no hay una petición formal por parte de la Diputación, no cabe reconocer una deuda que momentáneamente no existe. Además, hay un plazo para reclamarla. Si no se reclama en ese plazo, pues no cabe reclamarla, con lo cual hay que esperar a que te la reclamen y a partir de ahí ya pues negociar con la Diputación, llegar a acuerdos de cómo pagarla, porque la propia normativa así lo dice, que cualquier empresa, cualquier administración, pues tiene opción, ¿no?, a pedir aplazamientos, a pedir fraccionamientos de pago, y en base a eso, en el momento en que llegue, y si llega, pues elaboraremos los presupuestos de los años próximos. Bueno, pues seguramente se quedan muchas cosas en el tintero, pero la verdad es que tampoco les gusta mucho el micrófono, que conste que les he llamado y han venido, y se lo agradezco. Pero me decían, bueno, pues que lo suyo es hacer política en el ayuntamiento y no en los micrófonos de una emisora de radio. En fin, de todas formas, de vez en cuando hay que salir también un poco a que se escuchen las voces. Tenemos que venir. ¿Eh? Se escuchen las voces de los políticos. De vez en cuando. Hombre, sí que será importante que de vez en cuando eso se nos oiga, pero sobre todo es importante recoger. Recoger que se oiga lo de la calle. Y que, bueno, que llegue al final, estamos ahí para trabajar, ¿no? Y a nosotras personalmente, ayer, por ejemplo, después de la nota de prensa que sacó el PNV, pues nos costó toda la tarde darle la respuesta. Y al final, nosotras mismas lo comentábamos ayer, podíamos estar trabajando en otro expediente y sin embargo tenemos que estar aquí matizando. No perdiendo el tiempo, porque al final es una inversión también, ¿eh? Pero bueno, sí que, pues bueno, por la filosofía que tenemos. Y que quizá no se entienda, porque bueno, sí que nos suelen decir, ¿eh? que hay a veces que no se nos entiende. Pero bueno, pues somos así. El grupo al final está formado así y tenemos una filosofía más de trabajo y no de ir tanto a medios de comunicación y estas cosas. Uh-huh. Bueno, y que coinciden, pues apoyan lo que otros grupos que coinciden con el suyo, pues apoyan, ¿no? Claro, efectivamente, al final es que es eso, o sea, cualquier idea que se presenta por parte de quien sea, además, nosotros la analizamos, lo mismo que entendemos que si nosotros presentamos cualquier idea es analizada por ellos, por cualquiera de ellos, y bueno, pues si están de acuerdo, bien, y si no están de acuerdo, pues también, o sea, es que al final es eso. Bueno, pues así de normal, pero bueno, es la cuestión que estos días, pues esta polémica, digámoslo así, ha recorrido un poquito el territorio ayalés y Iraida Irache de Ayara Batus. Gracias por venir, es que ricasco. Vaya, es que ricasco, es que ricasco. Vaya, agur. Agur.